Miahuatlán venimos a cantarles nuestros sones. ¡Que viva mi Miahuatlán con todas sus tradiciones! Guajolota, todo les puede servir, las plumas para un plumero y el pico para escribir. Se comen el mole, yo lo voy a desquitar.